con la ansiedad y me calma que usted me diga que justo lo es hoy, el día en que se va. Acompáñeme al jardín a buscar su regalo. El tiempo se puede detener. Que mañana no llegue, que siga siendo ayer. Mujer, acuérdese cuando no estemos juntos, que justo hoy